pasan estas cosas. ¡Ay! Este mundo está perdido, ya no se puede vivir. Ahora ni el pobre ni el rico tranquilo pueden dormir, porque si uno se recuesta o si se queda curado, llega la noche seguro, ya lo tienen secuestrado. Llega la noche seguro, ya lo tienen secuestrado. La otra noche con mi nena me fui pa' Viña del Mar, y en la mitad del camino me salieron tres armados. Yo les dije, pero ¿cómo? No tengo ni un centavo. Y ellos riendo me dijeron, esto es un secuestro fiao. Secuestrao, secuestrao. No señor, yo estoy pelao. Secuestrao, secuestrao. Yo no tengo ni un centavo. Secuestrao, secuestrao. Yo no puedo pagar ni fiao. Secuestrao, secuestrao. Yo soy un chofer quemao. Me tienen secuestrado la pandilla de Yolito y su combo. Pero se goza. Ajá. Y no que lo diga Bilio. Si yo no soy ganadero, yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo pago este secuestro siendo yo un pobre chofer? Yo solo tengo tres hijos, me lo tienen que creer. Más bien porque no secuestran la fiera de mi mujer. Más bien porque no secuestran la fiera de mi mujer. La otra noche con mi nena me fui pa' Viña del Mar, y en la mitad del camino me salieron tres armados. Yo les dije, pero ¿cómo? Si no tengo ni un centavo. Y ellos riendo me dijeron, esto es un secuestro fiao. Y ellos riendo me dijeron, esto es un secuestro fiao. Secuestrao, secuestrao. No puedo pagar ni fiao. Secuestrao, secuestrao. Yo soy un chofer quemao. Secuestrao, secuestrao. No señor, yo estoy pelao. Secuestrao, secuestrao. Lo tengo todo empeñado. Ay, ay, ay.